empezó. Fútbol y asociados. Calcio e associati. Y ya empezó. Fútbol y asociados, ¿viste? Quiero verla en el show. Es como un gato siamés. Su cola arde en el risco. Espero que alguna vez al ver sus ojos. Hola, hola, buenas noches, América. Estamos en Eso No Mentir. Estamos aquí en Fútbol y Asociados para hablarles de los cuartos de final del Mundial. Acá no hay control. Me voy cayendo a sus pies. Así es, ya tenemos a los cuatro grandes de este Mundial Brasil 2014. Luego de una jornada en la que se vio pocos goles, que fue bastante contrastante con lo que fue, lo que ha venido siendo el Mundial. Muchos goles, muchas emociones. Estos partidos tal vez fueron más cautos. Ya se estaban jugando prácticamente el todo por el todo. Pero bueno, tenemos cuatro equipos de los cuales no puedes, pues, qué sé yo, dudar. Más bien eran los llamados a estar entre esos cuatro, ¿no es cierto? Brasil, Argentina, Alemania, Holanda. Digamos que por ahí Holanda es, entre comillas, la sorpresa. Un equipo bastante joven, con algunos jugadores que no, pues no los conoces. En jovencitos, ¿no? Blind, Brig, De Brig, Blar, sobre todo la defensa, ¿no? Porque en el ataque sí, básicamente está lo mismo que llegó a la final de Sudáfrica 2010. Y bueno, vamos a hablarles entonces de lo que fue la jornada de cuartos de final. Quiero verla en el show. Aquí está ya llegando Sebas Calero, que está dejando sus trapos todo listo para instalarse. Y comentar aquí también, viene sudoriento, agitado. Tatay. No, venimos de eso sí con la buena onda. Soy Sebas Calero, mi pan es el Edison Guapaz, el Ed. Listos para hacer esta nueva emisión de Fútbol y Asociados. Vamos a hablar, cómo no, de Mundial, que es lo que está, lo que nos tiene así encrispados los nervios. Vamos emocionados. A hablar del campeonato ecuatoriano. No. Así aunque es, sí quisiéramos, deberíamos también, ¿no? Tajantemente. No, desde la próxima semana vamos a hablar de campeonato ecuatoriano. Mientras tanto, vamos a ocuparnos estrictamente del Mundial. A propósito, una noticia pues bastante lamentable para el mundo del fútbol. Acaba de fallecer Alfredo Di Stéfano, uno de los más grandes futbolistas de todos los tiempos. Sin duda. Dicen por ahí, por principios de los 60, debe haber sido facilito el más grande. Y quien ayudó a labrar el gran nombre del Real Madrid, que lo tiene hasta hoy, ¿no? Así es, vamos a irnos con los titulares. En mi boca no hay control. Cuartos de final Brasil 2014, pocos goles, mucha tensión, algo de emoción sobre el final, pero ya los tenemos, son Brasil, son Argentina, Alemania, Holanda, los cuatro grandes de este Mundial Sudamericano. Wow, infotainment. Para saber si hay un amor ideal, a mí cualquiera me viene bien, ¿cómo me voy a negar? Qué aburrido debe ser tener solo una mujer, nunca me podría casar. No conozco a nadie que no haya terminado mal. Estamos de vuelta en Fútbol y Asociados. Vamos a hablar del Mundial. Era una pena, ¿no? A propósito de lo que dijiste, la pérdida de una figura o una leyenda viviente como el señor Di Stéfano, la saeta rubia, insigne goleador. Y en todo caso hay que decir que hay que verle lo positivo y decir que al menos vivió una vida plena, una vida exitosa y seguramente haciendo lo que más amó, casi hasta el final involucrado en el mundo del fútbol, ¿no? Bueno, así es, y la vida continúa. Seguramente se habrán muchos homenajes a uno de los más grandes de la historia del fútbol. Y en el Mundial, ¿no? Tal vez le levanten alguna. Seguramente se rendirá un homenaje, sobre todo, espero yo, que por parte de la selección argentina. Llegando a la final y ganándola. A propósito, como estamos poniendo aquí un poquito de rockcito de barrio. Todo ese rock, ¿viste? Ese rock nacional, ¿no? Ya para no hacerles con las mismas canciones argentinas de siempre, ¿no? Vamos a variarle un poquito. Y ya, entrando en materia, tuvimos cuatro partidos con poquitos goles, un poquito amarretes. Por ejemplo, este con el que iniciamos, Francia versus Alemania. Esperábamos un semifinal de España 82, ¿no? Una goliza, una cosa de locos, pero fue un cicatero, entre comillas, 1-0, con el cual Alemania venció a Francia. Un partido totalmente distinto para mí de lo que venía ofreciendo los alemanes, que era un fútbol más bien de propuesta ofensiva. Se encontraron con el gol y de ahí se dedicaron a anular al equipo galo. Sí, lo que pasa es que para mi criterio el partido se encauzó como hubiera soñado Alemania. ¿Y a qué me refiero eso? A que no eran sino 12 minutos y ya ganaban 1-0 con ese gol de Mats Hummels. Que va arriba, cabecea, segunda vez que se da esta fórmula. Hummels salta y cabecea en área rival, un buen centro de Kroos, fue, ¿no? De este buen elemento, Toni Kroos. Y ya Alemania ganaba. Entonces, ¿qué es lo que quería Alemania? Evitarse ese trabajo, ese forzar la máquina que tuvo que hacer contra Argelia, por ejemplo. En el cual realmente estuvo sufriendo, ¿no? Tuvo que llegar a los tiempos suplementarios para derrotar a los africanos. Aquí pues se encuentra con un gol, mientras que los franceses, digamos que habían propuesto un fútbol más bien ofensivo desde un inicio. Puso al tridente ofensivo entre Valbuena, el jugador Karim Griezmann Benzema, y Antoine Griezmann, que corría por la izquierda, un 4-3-3. Ya tú sabes, con Pogba y Matuidi recostados para los costados en una primera línea de volantes, con Cavay en el centro del campo de juego sacándose el aire, corriendo en las dos áreas, y una línea de cuatro sólida, pues, pero que tuvieron una pequeña desatención. Hummels de cabecea a Varane y ahí se acabó prácticamente el partido. Claro, y ya te digo, o sea, Alemania, yo creo que dejarle hacer un gol a Alemania en este Mundial y en cualquier otra circunstancia es medio suicida, es casi imposible darle la vuelta a los juegos, aunque se les han dado las vueltas. En cualquier circunstancia. Sí, pero me parece que a los alemanes hoy por hoy y en este Mundial, permitirles que te anoten primero es luego obtener un partido como el que se vio después, o sea, un equipo que te esperaba, que te dejaba jugar, que de momento recuperaba, salía pronto al ataque y buscaba incrementar el marcador. No pasó eso porque Lloris atajó algunas, sobre todo en el primer tiempo, que me parece fue favorable a los alemanes. En el segundo ya no tuvo tanto trabajo porque equipararon las acciones los franceses, pero ya, o sea, Alemania lo manejó a placer, se podría decir, o sea, ¿no? Y la propuesta de Francia fue pobre, porque los medios centros, los volantes mixtos y de avanzada de Alemania son de los de mayor dinámica en este Mundial y simplemente los borraron. La batalla del medio campo, Caballé. La batalla del medio campo fue claramente favorable a los alemanes. Sí, ¿no? Es que Alemania te presionaba en la salida y si no te quitaba en la salida venía inmediatamente el repliegue y te esperaba ya ordenado atrás. El único problema que volvió a mostrar esta Alemania es que cuando salen ofensiva como despliega entre 4 o 5 jugadores adelante, muchas veces queda con la línea adelantada hasta media cancha, ¿no? Y nuevamente hay esas jugadas peligrosas en las que le tocó a el buen Meta Neuer salir a reventar el balón, ¿no? Bueno, sí, estuvo correcto, Neuer. ¿Qué será? Por ahí en el segundo tiempo empezó Francia esbozar ataques de más a, qué sé yo, a rigor individual, ¿no? Por ahí Griezmann tuvo un partido bastante complicado, ¿no? Tuvo que ser Fue sustituido. Más bien Valbuena fue el sustituido, porque bueno, el rigor físico sí, fue un mal cambio ese ante los ojos de la mayoría, ¿no? Se lo sacó a Sacó y entró Koscielny, esto al minuto 71, era un cambio ofensivo y era lógico, Sacó no había tenido un buen juego. Luego se hizo otro cambio, se lo sacó a Caballé, entró Remy que es un hombre más de avanzada. Luego también ingresó Giroud, Olivier Giroud, y se lo sacó a Valbuena. Pero ahí perdió totalmente la consistencia la media cancha francesa y desaparecieron prácticamente las opciones de gol para Lo mejor fue, claro, la entrada de Remy para algo intentar presionar. Y en una buena parte del segundo tiempo, pues sí, Francia... Y estuvo, digamos, en el área, más no disparando plenamente al arco. Yo creo que no tuvo tanto apremio la saga alemana. Y, bueno, esto fue un partido correctísimo, ¿no? O sea, básicamente no dejando jugar al otro, terminó siendo feo para el espectáculo. Flojo, sí. Y Alemania, pues, hizo lo que debía. Con este 1-0 llega normalmente... Normalmente, tranquilamente a semifinales, como lo viene haciendo todo el siglo XXI. Recordemos, a ver, 2002 llegó a la final, 2006 semifinal, que era su mundial, 2010 semifinal, y acá también ya está instalado en las semifinales. Y es lo normal en Alemania. Y cuando quieren, atacan, te bombardean, y cuando no, te enfrían el partido. Tiene toda clase de armas de este cuadro alemán. Desde cámaras de gas hasta torpedos. Me confundí. No, realmente es un equipo muy poderoso. 571, te llega B2, ¿no? Te llega por absolutamente todos los frentes, como tú dices, cuando se lo proponen. Pero eso te digo, o sea, el partido se le planteó como hubiera querido Alemania. Les permitieron hacer un gol o más de pelota parada. Pero no tuvieron que ensuciarse mucho más del uniforme para mantener una ventaja que controlaron cómodamente, de cierto modo. Ya, luego nos vamos a hacer estas previsiones, pero bueno, el punto débil de Alemania que le vemos ahorita es la defensa. Sí, y tiene mucho que ver no en la calidad de jugadores, a mi criterio, sino en el cómo se desordena cuando ataca. Porque no sé si has visto que hay veces que, por ejemplo, se sube Lahm, digamos, y el puesto de Lahm lo baja a tomar Khedira. Y ahí se acabó. Y ahí se acabó el orden, o sea, y porque en cambio y el puesto de Khedira, ¿quién lo toma? O sea, pero le deja libre, pero duplícalo, y se van rotando desde dentro hacia afuera, pero es como más o menos a veces lo que hace también me parece Holanda, ¿no? Es un fútbol parecido, de ir tomando esas postas, ir cubriendo el puesto del que se lanzó adelante. Tú dices la calidad de los jugadores no tiene mucho que ver. Para mí sí, verás, en Alemania, por ejemplo, yo creo que no vuelve más Mertesacker. Para mí no ha dado un mundial tan bueno. Jerome Boateng me parece que es mejor corriendo la banda que como zaguero central. Sin embargo, ponte en el partido contra Argelia. Lo que pasa es que Lahm era volante 5. Y al parecer, no, sí, contra Ghana también no le funcionó bien esa idea. Y se la ha vuelto a mandar al lateral. Sí, y ahí tiene un poquito de problemas, me parece, en la estructura. Por ahí el mejorcito ha sido Howe desde el lateral zurdo. Sí, pero Hummels tampoco es que sea un mal jugador. O sea, sí, él ha marcado dos goles. De hecho, él sí. Y Lahm tampoco. Lo que pasa es que se le inventó por ahí la posición y no resultó lo que quería hacer el técnico. Así es. Entonces, eso con la selección alemana. Vemos el siguiente partido, el de Brasil-Colombia. Brasil-Colombia. Claro, este también se jugó en... Eso fue viernes. Había sido en Río de Janeiro, ¿no? Claro, en el Maracaná. Maracaná. Mientras que el equipo brasileño enfrentó a Colombia en Fortaleza. Partido bien jugado, me parece, de Brasil desde su necesidad. Su necesidad era ganar. Y analizándolo desde su necesidad, repito, lo jugó bien. O sea, no creo que se pueda caer en el error de achacarle al arbitraje que Colombia no haya hecho un buen... Hijo. No. O sea, es mi opinión. No sé qué opinen ustedes, qué opinas tú, Edison. Pero a mí nada tiene que ver el arbitraje con el resultado final. Con el resultado, porque convengamos esto. Fue un arbitraje malo. Fue un arbitraje que permitió... nervioso. que permitió la violencia en este partido. Y bueno, ciertamente Brasil pegó más, sí. Pero, y Brasil también salió... Y salió afectado, fauleadísimo, ¿no? O sea, por el tema de Neymar. Sí, yo creo que a veces la facilidad de opinar inmediatamente en las redes sociales no nos permite ese pequeño rango de razonar. ¿Y qué te parece ese...? Y de mediar lo que opinamos, porque mucha gente se hizo hacia Colombia a decir que le estaban robando el partido y que a Brasil le han regalado por poco el paso hasta esta etapa. ¿Qué te pareció no ese, creo que sea así. Ese titular de un tabloide colombiano, este árbitro, hijo de... Sincero, al menos, como alguien comentó, pero no, o sea... Ñaño, yo lo que cuéntame, te digo... Edison, o sea, el árbitro tiene la culpa de que al minuto 7 se haya levantado un centro preciso, que haya se haya elevado muy bien Thiago Silva, de excelente mundial, por cierto. Para mí... Vos sabes que yo no le ponía fichas porque... Cuando yo lo vi a este jugador en el Milán, nunca llegó a la talla de Costa Curta, de los Maldini, en fin, nunca, para mi criterio, en el Milán. Y ahora será la edad que lo ha mejorado, pero está rindiendo fenomenal. Y va a ser también una baja sensible porque él sufrió una amonestación. Pero para mí, el tema es que Colombia por lo menos 60 minutos de este partido lució perdido, lució mal. Sí. Falta de no creérsela. ¿Sabes, ¿O qué? ¿Sabes dónde está el talón de Aquiles en esto? En todo lo que habíamos analizado antes. Número uno, Brasil es Brasil. Historia, títulos, costumbre. Algunos dicen hasta genética. Y o sea, por más Brasil de que tengas es Brasil. Un equipo muy chévere como es el colombiano, pues le ves a Brasil enfrente, el público brasileño, exactamente. Te cuesta rendir así. Y todo lo que calentaban ya los diarios, todo lo que se dijo a nivel de medios, lo que gritaba la gente en las gradas, el ambiente, la localía, eso ya le dio un punto extra a Brasil. Y Brasil luego, jugó, para mí, el mejor los primeros 45 minutos, lo mejor que hemos visto de Brasil en este Mundial. Eso iba a aportar. Súmale que Hulk, para mí, hizo su mejor partido en este Mundial, por ejemplo. Que Thiago Silva, David Luiz estuvieron impecables. Que Maicon, que entró al cambio, vino a sumar y a hacer... Oye, yo creo que le banca. Sí, lo banqueó a Daniel. De aquí Daniel hasta el final va Es lo más probable. Porque Dani Alves lo habíamos visto a veces bien en las desprendidas, pero seguía con ese error de no regresar, no replegarse a cortar. Y creo que va Maicon, porque atajó, jugó muy bien. Le fue mucho mejor. Tuvo total claridad por la banda derecha. Vimos además un muy buen despliegue del medio campo brasileño, que terminó siendo cambiado, pero me parece que fue por orden físico, por cansancio. Porque de ahí lo anularon a la media colombiana, que lo que necesita es toque, rotación de balón. Nunca pudieron encontrarse Cuadrado, James... Y de ahí el factor individual. Mientras en Brasil Hulk, por ejemplo, se envalentonó. Y recuerda que eso sí, para mí, yo ya lo veía un poco hacia Hulk. Desde el juego pasado de octavos de final, ya lo vi yo levantar el nivel. Muchos lo critican porque, bueno, se comió el penal ante Chile y toda la cuestión. Pero yo ya lo vi durante el partido jugar. Y bueno, también había cedido un mal pase que ocasionó el empate chileno. Pero yo lo vi bien a Hulk en este juego. Valores individuales altos, como puede ser el de Thiago Silva, el de David Luiz, esa saga, o sea, es tan importante la saga en Brasil que al minuto 7 convirtió Thiago Silva y al minuto 79 en un soberbio, espectacular tiro libre convierte David Luiz. O sea, es tan importante ese bloque en Brasil y se lo había anticipado desde antes ni que inicie el Mundial. No le puedes echar la culpa al árbitro de un error en las marcas en el gol de Thiago Silva cuando te aparece como fantasma y Carlos Sánchez está boquiabierto en esa jugada y nunca lo logra ver, pero le pasa por toda la espalda así tranquilamente y le empuja al arco para el primer gol. Entonces, bueno, ¿qué puedes decir del árbitro ahí? Hubo una falta sobre Hulk después para ejecutar el tiro de David Luiz, para mí justa. Ya, esa falta puede ser polémica, digamos. Hay criterios divididos ahí, pero ya está. O pero sea, es una decisión. Primero tienes que saber que eso te va a pasar. O sea, estás jugando en la casa del anfitrión y le pesa al árbitro. O sea, eso no va a pesarle a no decimos árbitro. Que esté bien, pero es de lo ya usual. Ya sabes que eso va a pasar. Esa es la idea. Evita ese tipo de faltas. Y bueno, la pegada de David Luiz fue fantástica. Yeah. O sea, increíble. No sé si viste la toma sí, de frente, aérea, ¿no? Cómo va la frente, curva. Lateral, pasaron de todas. Yo lo que no sé es en las transmisiones para qué tienen la araña, la cámara araña, que se pende sobre toda la cancha. Ya, esa... Nunca la usan. No, sí la usan, sino que usted no está, es que usted no está viendo. Puro. Ah, claro, yo veo para tú pobres. Tú ves en TV Chola, loco. O sea, ¿y, no, qué, oye, entonces, y no es por mundo... nada, pero qué horrible es narración. Bueno, no, un, o sea, bueno, no topo ese tema porque sería desprestigiar directamente a persona que se dedica tal vez... a una labor parecida sí, a la nuestra, y que ¿no? Se supone que sí saben y más que no puedo. Y de hecho tienen mucha más experiencia y han hecho más que no nosotros podríamos, por esto, ¿no? Pero sería un poco caretuco de nuestra parte estar diciendo que qué horrible esta narración. Pero ¿y vos quién eres, Wamber? Pero claro, pero es que opinión. La pena es así, nosotros quiénes diablos somos. Pero es una opinión, o sea, por eso digo mejor pero, me callo, ya, mejor me callo. Pero por qué último, feo. Podríamos decir que estéticamente no nos simpatiza. Pero en todo caso, yo no sé esa cámara, loco, no le he podido para un canal específico de la transmisión de la niñar. TV pagada. Ya, sí, chévere. Es un canal que, ya. Vos ves el módulo táctico, es bestial. Yo me como cemento porque siempre estoy viendo las jugadas y pocas te pasan con la cámara sí, araña. En todo caso, sí. Lo que sí es veo es en el piso la sombra que genera y digo, claro. Pero úsala, maldito director de cámaras, yo claro, no entiendo por qué. También puede ser que el director de cámaras sí se ha jalado un poquito las cuadras en ese aspecto, puede ser también. Bueno, entonces es un golazo, ¿y qué tiene que ver en eso el juez? No, nada, absolutamente nada. Esa es la calidad y el nivel individual del que habíamos hablado y del que todo el mundo ha hablado. O sea, Brasil en este mundial es un buen bloque defensivo, una media solidaria, un ataque por momentos genial, sobre todo con Neymar, y en conjunto un equipo luchador y convencido de a dónde quiere llegar. O sea, Brasil yo lo veo muy convencido de cuál es su objetivo. Ellos saben que es su mundial, que son locales, que tienen todo a favor, el fútbol, el clima, la gente, y o sea, se los ve convencidos, saben lo que quieren, tienen un genio del fútbol en la banca, y tienen el ambiente necesario. Entonces, todo eso jugó para Brasil. ¿Y Brasil? De ahí, ¿qué pasó con Colombia? De Brasil analizamos que también tiene las individualidades necesarias. ¿Y qué pasó con las individualidades de Colombia? O sea, ¿qué pasó con dos jugadores que resaltamos aquí? Yo te molestaba por James, ¿no? Okay. Es un buen jugador, necesita más que el sistema se acople a él. Algo que probablemente no pase en clubes más grandes. Porque ni siquiera para Messi juega todo el equipo para Messi, ¿no? O sea, ¿vos quién eres? O sea, no, yo soy el goleador del Mundial. Usted juega lo que aquí le decimos. Claro, entonces, pero no estuvo James. Y otro que yo te decía, ese yo lo llevo a mi equipo, que era Cuadrado, por ser solidario, por ida y vuelta, porque dispara, centra, busca el gol, defiende. Oye, esta vez, el perdido. Primer tiempo estuvo perdido. Y no sé si tanto por la buena labor de marca de los brasileños como por una mala tarde, fruto de otro tipo de factores, ¿no? Claro, esa parte de Colombia estuvo bastante perdida. Déjame ver, estuvo el jugador Víctor Ibarbo para hacer una pequeña variante ofensiva para dejarle a James más suelto por el medio, para entrar por el medio, para que Ibarbo entre por la izquierda. Realmente no lució bien, Ibarbo tuvo que ser sacado. Cuando estuvo el jugador Ramos, algo mejoró, y sobre los últimos minutos Colombia se acordó pues que tiene buenos jugadores, vino esta falta penal y la cobró James 2-1, y en los últimos 10 minutos se vio lo más emocionante del partido. Mucha gente dice que esa falta penal debió haber sido sancionada con roja sobre Julio César, el meta que salió a cortar. Se le sacó amarilla, me parece que no fue tan grosero él. ¿Tú le tirabas la roja sin saber que es Brasil ni nada a la jugada? No. ¿Sabes que no era último es hombre? Amarilla. No era último hombre. Empezando desde las mismas normas. Eso hace súper bien David Luiz. Ya vio este mal le bota, yo me pongo adelante porque si no... O se va solo o es roja y nos fregamos. Claro, entonces, segundo, sí lo toca, pero yo no veo que el accionar del meta denuncie hacer daño, o sea, agredir. Hay la falta y la obstrucción penal, pero no es una jugada mal intencionada. Y entonces, yo roja no veo por dónde. Y ese es uno de los principales argumentos para señalar que el juez le robó a Colombia. No hay tal, a mi gusto, a mi criterio. Ejecuta James. Claro, lo ejecuta, bueno, bien, con calidad, tranquilo. Y eso le dio el envión anímico a Colombia para hasta cierto punto a veces someterle a Brasil. Pero ya no le faltó, ya claro, no tuvo tiempo, básicamente. Minuto 79 fue cuando convirtió James Rodríguez. y ya, ya no tuvo tiempo, básicamente. Lo sometió, se cerró aún más Brasil, impecable. Claro, hizo algunos cambios, ¿no? Paulinho, que se había comido la cancha, para mí hizo un buen partido la media de Brasil. Claro, entró no dio más Hernán. Los mismos cambios de siempre, repitió Hernández. A Hulk lo sacó y metió un hombre que va más por dentro, como Ramírez, que es de ida y vuelta, que tiene disparo de media distancia. Normalmente cuando él entra es muy útil porque llega a distraer marcas rivales. Luego hubo otro cambio que fue el lamentable cambio de Neymar por Enrique. ¿Qué pasó con Neymar, Eddie? Bueno, en esta jugada, pues Camilo Zúñiga entra por atrás. Para mí no es prolijo, por decirlo poco, claro, con armado, con la rodilla, le da en plena columna a Neymar. Y el tema es que terminó con una fractura de vértebra. Y el jugador brasileño se va a perder el Mundial. Esta es una lesión delicadísima que se ha hablado de que no importa que lo infiltramos para la final, que se pierda semis, pero ese sería totalmente irresponsable. O sea, el doctor Nick Riviera aprueba una cosa de esas. Yo creo que eso es parte del juego de nervios. Muchas veces tú sabes, se dice, no va a ir tal jugador, no va a ir tal jugador. Está 100% recuperado, pero se insiste en que no va a ir. Y es para generar, ¿y quién va a ir? Y que se hable del equipo, y que el técnico de allá también no arme el rompecabezas y toda la cosa. Además que decirle a estas alturas a todo el pueblo brasileño que su mejor jugador, o al menos decir el más hábil, porque quizá el mejor de Brasil sea David Luiz, luego de este gol es y de simbólico, lo visto. Por Dios, Neymar es... Es el fútbol brasileño. ¿Viste los videos de niñas llorando? Luego, yo casi lloro también. Pobre. le ves a la nenita, no va Neymar, y yo, Dios mío, no. Claro, y entonces, no, sí, la cosa es que es el fútbol brasileño, es el más brasileño de todos los que hay en esta selección, Neymar. Claro, es el pícaro, el hábil, el... Porque, bueno, decir que esta defensa de Brasil sí es bastante brasileña, y ese cobro que hace David Luiz, no hay cosa más brasileña a lo que branco, esa. Loco, una a lo, cosa sí, por el a estilo. A lo Roberto Carlos, a lo branco, en fin. No puedes negar, y de ahí el resto del equipo brasileño es, chuta... medio justo, pero hizo un buen partido. Te hablaba yo de creo que va a Paulinho, Fernandinho y Oscar. Se multiplicaron, sudaron la gota gorda y quedaron extenuados. Pero hicieron la labor que era evitar que el balón le llegue a James, que le llegue a Cuadrado. Y presionar bastante la salida de Colombia. Lo aniquilaron a Colombia. El fútbol de Colombia no lo vi más que en los últimos 10 minutos de Edison. Y creo que por eso Colombia no mereció ganar el partido. Porque nunca consiguió hacer su fútbol. Brasil sí te hizo lo que viene haciendo, controlar el juego, ser efectivo en defensa. No es mala la defensa de Brasil, si te pones a ver. Por ahí De las cuatro defensas que llegan a estas semifinales es la mejor. Y entonces ahí tenemos las claras de por qué Brasil ha pasado, por mérito propio. No creo que nadie le ha regalado nada a Brasil. Decisiones polémicas las ha habido, pero hay factores que te hacen entender el por qué han sucedido. Y no es que ha habido un robo descarado o algo por el estilo. Hay que sacarse un poquito a veces la calentura. Y creo que para eso más bien a veces se usa tanta opinión, ¿no? A veces uno caliente dice cualquier cosa. Pero ya viéndolo bien, ¿vos crees que le han ayudado a Brasil a llegar a donde ha llegado, Eddie? ¿O son los factores, calidad individual, esquema claro de juego grupal? Y el clima, el ambiente, la localidad. Se ha armado el ambiente para que Brasil tenga un plus, aparte de lo que es su calidad individual y su calidad como equipo. Y ese ambiente, esa presión, pues de pronto puede generar, sí, que te falle el árbitro, pero no es que aquí vinimos a pagarle, sino que eso pasa pues desde siempre en el fútbol. Cuando el ambiente favorece, pues... también, eso es un plus, es un... Sí, tú sabes que se contagian las energías y los ánimos, y a veces hasta el árbitro también termina contagiado, ¿no? Básicamente se podría cobrar un poquito. Ya venimos para analizar los dos siguientes juegos y de ahí vamos a hacer nuestras predicciones. Vamos con música, Eddie, que vamos a escuchar. Bueno, entonces, y como seguido con el rock de barrio, entonces vamos a escuchar, un tema... ¿qué tema vamos a poner? Vamos con uno de Violadores, también que de Rock de Barrio, vamos con Represión, uno de sus temas más conocidos. Y de aquí pues vamos a una que no es precisamente rock, es una cumbia que está muy, muy sabrosa. Y si ustedes lo han escuchado, es Ricky Maravilla, ya. Bueno, eso nomás. Estaba aquí molestando un poco. Vamos aquí con música en Fútbol y Asociados. Ya volvemos. Hermosas tierras de amor y paz, hermosa gente y cordialidad, un fútbol asado y vino, solo un fútbol argentino. Censura vieja y obsoleta, defensa, revistas y en historietas, fiestas, conchetas y aburrida, ¿dónde está la diversión perdida? El fútbol o soporte. Por si acaso dije fútbol y asociados en noruego. Y además le faltan dientes, ese secreto que me lo diga, tal vez muchacha yo así consiga. ¿Dónde está la clave? ¿Cuál es el motivo? ¿Cómo es este asunto? Dígame dónde lo guarda, dónde lo tiene escondido. ¿Qué tendrá el petiso cuando las provoca? ¿Qué tendrá el petiso que a las mujeres las vuelve locas? ¿Qué tendrá el petiso cuando las provoca? Que tendrá el petiso que a las mujeres las vuelve locas. Algo me lo tira para abajo, compadre. Con alegría. mestizos. Yo quisiera averiguarlo, ya que no ha quedado ni una que no quiera pellizcarlo. ¿Qué tendrá ese petizo? Quiero yo saberlo ahora, porque tengo mucha pinta y no me dan ni la hora. Se lleva todas, no deja ni una. Yo como un tonto miro la luna. ¿Qué tendrá el petizo que yo aquí no tenga? La que lo sabe se lo tiene bien callado, porque nunca me lo cuenta. ¿Qué tendrá el petizo cuando las provoca? ¿Qué tendrá el petizo que a las mujeres las vuelve locas? ¿Qué tendrá el petizo cuando las provoca? ¿Qué tendrá el petizo que a las mujeres las vuelve locas? Yo metí la pata porque el petizo tiene mucha plata. ¡Ah! Y bueno, ya volvemos aquí en Fútbol y Asociados después de escuchar al petizo de Ricky Maravilla. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la selección argentina tiene mucho petizo, ¿viste? Porque tienes al petizo más grande de todos los tiempos, al petizo hermoso, como le dicen, a Lionel Messi, que, bueno, tuvo un partido bastante complicado en este Argentina-Bélgica. Pero que para nadie es tampoco una sorpresa darse cuenta que se ha cuidado un chance durante todo el Mundial Messi, y aún así lo maltrataron, ¿no? En este juego contra... en el partido contra Suiza, en el juego contra Irán, contra Nigeria, ha sido constantemente... No, le cayeron contra Suiza, pero le estaban haciendo sándwiches. Lo machetearon. De a 3, de a 4. Claro. Más bien este partido contra Bélgica estuvo un poco más suelto él, pero tuvo otras labores ahí y descargó en otros jugadores el juego. A los que sí les molieron. De Argentina, ponte el Pipita Higuaín, que tuvo un partido notable en este Argentina 1, Bélgica 0, anotando incluso el gol del triunfo, ¿no? Tras nuevamente asistencia de Messi, ¿no? Sí, es que el gol fue además tempranero. Este también se dio como, yo diría, lo mismo que el juego de Alemania, porque hay un rasgo, una característica que ha tenido Argentina, que la ha tenido Alemania y la ha tenido Holanda, yo lo repito, es esa fortaleza mental, anímica, de aguardar el momento ideal para anotar. No se desesperan, no gastan innecesariamente y exageradamente las energías, si bien corren, mantienen su ritmo. Este tipo de equipos sabe cuándo golpear, y aquí a Argentina le llega el escenario necesario, el ideal para ellos. Siempre han tenido que descifrar defensas muy cerradas, esquemas tácticos bastante cicateros, y ahora se enfrentaba a un equipo que defiende bien porque se defiende con el balón, y defiende bien porque ataca, y defiende bien porque tiene figuras atrás. Tiene una magnífica defensa esta Bélgica, pero hubo un error en media cancha, en la salida, el cual usufructuó a Messi. Messi presionando bastante. No sé si te fijaste en esa labor de Messi. Correteaba bastante, hacía bastante referencia en la marca a los hombres, hacía sombra, impedía el traslado libre del balón de los belgas, y recupera un balón que me parece lo sostiene, algo de lo que es su característica, la juega, se hace largo el pase, le lleva a Pipita Higuaín. Pipita Higuaín se hace con el cuerpo, el espacio, es un gol de calidad para mí, y luego le pone todo el peso de su pegada en el balón y lo manda adentro. Nada que hacer para Courtois. Y cuando quiso reaccionar la saga fue muy tarde, porque la rapidez mental de Higuaín para definir es de aplaudir. Fue una definición violenta, ¿no? Le pegó de primera, no dio espacio a nada, Y claro, Argentina este partido lo amarró bastante, fue casi como el boxeador viejo, ¿no? Que ahí va viendo, va midiendo los golpes, va cansando al rival y no le dejó hacer nada a Bélgica, que tuvo, bueno, un partido flojo, ¿no? Nuevamente Hazard no asomó. No terminó de embonar Hazard. Se lo volvió a ubicar a Mertens en lugar de Miralles, no dio resultado, lo mismo Origi en lugar de Lukaku. En el segundo tiempo se trataron de hacer esas variantes y no resultaron. Una labor gigantesca, por ejemplo, de Javier Mascherano, de Lucas Viglia, que es el cambio importante aquí en lugar de Gago, que había sido uno de los puntos flojos en el medio campo argentino. Aunque Viglia fue el titular, pues, de inicio, si no estoy equivocado. No, siempre fue Gago. A ver, contra Bosnia. Primer partido jugó contra Bosnia, Viglia. ¿Quién fue? Viglia. Lo ¿seguro? Cambió y Gago entró al cambio en ese partido. Sí, tienes razón. Pero bueno, luego se gana, entre comillas, el puesto Gago, pero no ha sido de lo mejor. En este momento nuevamente recupera ese lugar Viglia. Otro cambio y que creo que se va a quedar, porque este 11 es otro que se va a quedar, como el de Brasil en contra Colombia. Este 11 se va a quedar de largo, es la entrada de Martín de Michelis por el lugar de Federico Fernández, dando muchas más seguridad a esa saga. Porque yo decía, la va a pasar realmente mal con esos pases al callejón de los belgas del jugador Fernández. Y bueno, Sabela me escuchó. Y... Che, Eddie, te tomé nota, ¿viste, Eddie? Y bueno, entonces le ponemos a De Micheli. Y la cosa es que sí, funcionó bastante bien. Y esa saga argentina estuvo de lo mejor de este mundial. De lo que se le ha visto a la selección argentina. Sí, así es. Sí, ganó con 1-0 Argentina. Luego hubo una opción más para ampliar el marcador. No la pudo concretar. Angelito. La de Higuaín. Ah, sí, ya. Una de Messi también hubo clara, hubo chispazos de Messi apilando rivales, pero realmente no fue el partido que se le pudiera esperar. Yo creo que se ha cuidado un poco Lionel, pero con lo que ha hecho ha sido bastante. En este partido específicamente, digamos que bajó la marcha en el segundo tiempo, porque igual el primero tuvo una labor así bastante, bastante solidaria. Lo que hace Messi es presiona, recupera, hace un se lleva marcas y normalmente cede para Di María o para Ezequiel Lavezzi, que ha estado flojo, muy flojo Lavezzi. Sí, y esa es una de las incógnitas, ¿no? Ante la lesión de Di María, porque seguramente no va a estar en semifinales y seguramente se pierde el Mundial porque, bueno, se está diciendo que se le van a hacer tratamientos con células madres, que placenta de vaca sagrada, ni sé qué cosas, para que llegue a una hipotética final. Pero el tema va a ser difícil, es un desgarro y eso es bastante traicionero, sobre todo el tema muscular. Claro, sí, entonces, sí, exactamente. Es complicadísimo asegurar que pueda estar Di María. Parece que ya vuelve el Kun, que estuvo ya en la banca en este partido, y sería importantísimo que él salte en el 11 titular y que juegue a lo que él juega, ¿no? Que derroche su calidad. Claro, lo que pasa es que con Di María, que hacía una buena labor, se le descargaban las marcas a Messi. O sea, ya no le caía todo el equipo, sino solo la mitad. Porque es la verdad, le caen igual 3, 4, o sea, igual la referenciación sobre Messi es ¡jaula brutal. ¡Jaula de pájaro! Exacto. Pero con Di María por el costado y con la Bessi, aunque no esté funcionando bien por el otro lado, se lleva una o dos marcas más, o sea, y le abres francos a Messi y al mismo Higuaín, que ha hecho para mí un buen mundial tácticamente, se la ha jugado, ha presionado, un equipo muy solidario el de Argentina y que llega a las semifinales con mérito. Yo voy a hacer una pregunta abierta porque... yo lo pongo de finalista y ojalá de ganador del Mundial a Lionel Messi y a Argentina, a todo el conjunto. ¿Por qué? Porque, bueno, desde que yo hice la apuesta mundialista, mi final era Alemania-Argentina. Entonces te va a salir infeliz. No creo. Yo espero que salga Brasil-Argentina. Es lo que quiero realmente. Pero así como razonándolo, yo esperaba o había apuntado en Alemania-Argentina. Puede que me salga. Pero quiero que sea Brasil-Argentina. Y va a ser muy doloroso ver cómo pierden los brasileños, ¿no? A manos de la buena Argentina de Messi. Uy, eso va a ser... brutal. Verás, para empezar, que la final sea sudamericana, Brasil-Argentina va a dar para toda clase de barbaridades extrafutbolísticas. Claro, esto, redes se va a vivir sociales, en las gradas. En el internet, a niveles político, dirigenciales, va a ser una barbaridad. Sí. Este, y van a tener que poner muchas medidas de seguridad, van a tener que poner mucho ojo en esto. Sí, sí. Pero bueno... eso anticipándonos, pero yo te decía, ¿por qué está Argentina? Porque Argentina no ha necesitado de penales para llegar a donde ha llegado. Argentina no he visto yo decisiones discutidas para llegar a las instancias. Ha llegado limpio, nadie ¿no? le ha regalado a nadie. Ciertamente ha llegado. Argentina ha hecho su mérito, ha ganado todos sus partidos, loco. Ha hecho los goles necesarios. Si bien ha sido justito Argentina, pero ha hecho lo que necesita, viejo. O sea, puedes criticarle mucho a Argentina porque ha habido mejores selecciones. La del 94 jugaba mucho mejor que esta selección. Lo sabemos. Sí, es lindísima, es la ¿no? Estaba Redondo, estaba Maradona, estaba Balbo, el Cani, Bati. No, era otra cosa. Me vas a hacer llorar, no. Sí. Y jugaba mucho mejor. Pero esta se ha ganado partido a partido la credibilidad que hoy tiene. A lo menos ante mis ojos la tiene, no sé si de ustedes, amigos, y de ti, Eddie. Pero es el camino, analicen el camino de Argentina. Mira, ha jugado contra equipos complicados, ¿sí? Muchos decían, no, ¿qué es Nigeria? Nigeria no lo de. No, Nigeria debió haberle pasado para mí a Francia porque me gustó más el fútbol de Nigeria. Y Nigeria hizo un gran partido contra Argentina, fue de poder a poder, es 3-2, es un marcador de un partido. Pero se lo miraba por sobre el hombro la campaña argentina. Luego se encontró con una selección que pegaba duro, como los suizos los pasaron. Y ahora se encontró con la mejor defensa, le supo hacer un gol y le supo maniatar a un equipo que, aparte de eso, es de esos que ataca muchísimo, que dispara bastante. No lo vimos en el grupo y no lo pudo hacer nada. Y para mí Argentina se gana dentro de mis expectativas esa posibilidad de yo ponerlo como visualizarlo como campeón en este partido en el cual tuvo que emplear armas distintas, en el cual Argentina tuvo que más bien amarrar el partido y sacarlo justo al contrario de lo que ha sido los otros partidos en los cuales le han propuesto a Argentina cerrarle el espacio. Aquí más bien tenía que ellos cerrarlo más bien. ¿Y qué pasaba? Argentina se descubría ratos atrás y ese bloque no era muy seguro. Tú bien señalas, De Michelis lo mejoró. Era el flanco débil de Argentina, la defensa. Y ahora la vemos remozada, loco. Entonces te preguntas, ¿qué le falta ahorita a Argentina? Embonar un poquito más, tal vez. Pero el factor anímico puede pesar en una semifinal. O sea, ¿vos crees que los argentinos, después de tantos años, no están envalentonados para llegar a una final? Están acá arriba, están arriba los argentinos. El ambiente de ese Argentina-Holanda va a estar muy lindo, ¿no? Porque Argentina en estos momentos se tiene mucha fe la gente. El plantel y todo lo que es alrededor de la selección está pues con todas las ganas de ganar. Mientras que, bueno, llega Holanda, seguramente va a tener el favor de los brasileños, ¿no? Con las ganas de molestarles y demás. Y ya vamos a meternos entonces con el partido de Holanda, un Holanda-Costa Rica 0-0 que yo juraba que ahora sí, pero es que fue de todo el mundial, ¿no? Ahora sí Costa Rica marcha. Ya vas a ver, ¿no? Ya no. Y esperábamos un 2-0, 3-1, y esperaba 2-1, un 2-0, por ahí. Porque tenía ausencias en la saga, sobre todo la selección de Costa Rica, pero esa línea de 5 demostró ser siempre sumamente sólida. Y Navas. Y Navas, un arquerazo. Y bueno, gente que no es tan famosa, pero que ha hecho en todo el mundial una labor increíble. Los dos volantes de primera línea, Celso Borges y Yeltsin Tejeda. Sí. Ha sido. Salvando una bola en la boca del arco Tejeda en este partido, o sea, de héroe. Ha sido fundamental eso para evitar a todos los equipos, porque ha enfrentado a monstruos Costa Rica. Esa es otra cosa. Evitar su juego. La campaña de Costa Rica es súper notable. Es envidiable. Completamente, pasó por encima a Uruguay, lo pasó por encima a Italia, van dos campeones del mundo, le empató a Inglaterra, otro campeón del mundo, lo pasó de ahí con Grecia, a bueno, Grecia que en teoría es menor, un campeón pero de la Eurocopa, fájate en octavos de final y lo pasó casi lo pasa a Holanda casi. Y no perdió con Holanda y este equipo se va invicto, loco. Es brutal lo que hizo Costa Rica. Yo les tengo mucha envidia. Porque yo digo, ya quisiera un Ecuador verle en esas circunstancias. Ojalá algún día. Termina en teoría mejor que Colombia la participación. No. En teoría. O sea, digo porque no perdió su partido, me refiero. Porque siempre lució bien. Costa Rica nunca defraudó. Digamos que Colombia también hizo un gran mundial, pero los 60 minutos contra Brasil fueron malos. Y algo de lo que hablaba yo y decíamos de Colombia. Se topó Colombia ya con un peso con pesado. Con Pepa y ya no le dio. No le dimos igual. O sea, cierto es que Costa de Marfil jugaba bien, pero los pasaron por encima. Costa, a Japón, a Grecia, ni se diga. Fueron mejor, superiores ampliamente. Ahora le tocó un rival pesado, duro, realmente duro, y no se vio. A Uruguay, por ejemplo, llegaba sin Lugano, llegaba con un Forlán desguarnecido, desaparecido. Llegaba sin Luis Suárez. todos sabemos entonces que ese Uruguay no era la mejor cara, ¿no? Su mejor versión, sí. Y ahora que se topó con un Brasil, ya no vimos la misma Colombia. Sin embargo, tampoco digo que sea totalmente decepcionante, pero sí había que ver esa medida. En la contracara, Costa Rica la tuvo difícil desde el primer partido hasta este. Siempre se afajó y lo hizo bien. Y lo hizo lucir mal a Holanda. O sea, Holanda se vio la fragilidad de su defensa, algo que me permite decir que Argentina tiene claras posibilidades de pasar. Una defensa frágil. No me gusta cómo juegan este Bridge y este Blar. Son, no, o sea, en general la defensa no me parece muy buena la de Holanda. Bueno, hizo línea de tres, ¿no? De Brick, Blar y Martins Indy, que lo vuelven a recuperar, que no está del todo bien. El negrito Martins, que es tal vez el que más velocidad tiene ahí. Claro, lo bueno de la defensa es que ya, bueno, ya no son prácticamente defensas lo que hace Daily Blind o Blind, el zurdo. Y en este caso se lo inventa Coit. Se reinventa. Se lo inventa, loco. De lo que estaba Jan Matt, que fue quedándose este hombre. No, es que Coit es un jugador de una disciplina táctica que pocas veces se ve. Vos en el Liverpool le hacías jugar de centro delantero, de volante lateral, de media punta, igual de lateral, de lo que quieras le ponías y el man te cumplía. Acá es la misma historia, unos jugadores polifuncionales y que cumplen. Ya, de esos te gustan, de esos. No, o sea, sí, yo en mi once yo necesito unos tres de esos, mínimo. Así, siempre es bueno un jugador solidario. Si tienes 11 vagos, estás frito. Pues eso es obvio. Tres de esos mínimo en mi 11. Y bueno, el primer tiempo Holanda por ahí puso terror, comillas, con las clásicas incursiones de Robben, que para mí es el mejor jugador del Mundial. Gran porque jugador. Ha rendido 300%. Y no hay un partido que no haya jugado igual. Y corre los 800 minutos que le pongas y la gambeta y la velocidad, claro, y la picardía. Mi mamá viendo el juego decía, ve, ¿cómo corre? Ve, así en esa de... Claro. ¡Qué bestia! Decía, o sea, el comentario de alguien que se emociona por ver... Y es que es un jugador que emociona verlo jugar. Eso es algo que es lo más valioso, porque eso es lo que te deja el fútbol, el deporte, esas emociones. Y nos ha dado muchísimas Robben, porque sus piques, desbordes, sus piscinazos, digan lo que quieran. A mí me parece insignificante eso de los piscinazos, porque más bien no se le pitó un penal a Robben la otra vez. Y de ahí en que se le pueda haber dado uno, no, o sea, no sé. Para mí Robben es un gran jugador. Segundo no tiempo, digan nada. O sea. Segundo tiempo Costa Rica lo aguanta. En el suplementario, por ahí pudo... A ver, hazme acuerdo, porque hay momentos y momentos, momentos en los que Costa Rica se anima, no me acuerdo si fue al final del segundo tiempo o en el inicio del suplementario, Costa Rica se anima y tuvo hasta para ganarlo, pero por ahí ya no hay se unas, la creyó Brian hay unas Ruiz. Dos, ajá, hay una que le ataja a Bolaños, Silesen, que Bolaños recibe el balón y hace una gambeta en el área, deja jugados a los defensas de la Orange, remata pero mal al bulto y Silesen ataja. Sí, bueno, por último ya... Pero hay unos disparos también de Holanda, de Navas, una que vuela de Snyder, dos le atajó a Snyder, una pegó en el poste de Snyder también, un cobro de tiro libre ya en los adicionales. Claro, pero los segundos 45 fueron brutales, eso sí, fue ida y vuelta, todo, nada. El primer tiempo a mí no me gustó, hay que decir, fue flojo, realmente flojo. Yo me quedé dormido unos 15 minutos. Segundo tiempo, salieron con todos los holandeses, respondían los hondureños, iban de lado a lado los balones y fue de calidad. Luego los alargues de infarto y los penales, ni qué decir. Y sale esta jugada, ¿no? Minuto 120, entra el portero Tim Krul a reemplazarle a Silesen para el tema de los penales. ¿Vos crees que con esto Van Gaal inventó una nueva estrategia para penales y que se vea más seguido un chiste de estos? ¿O por el contrario ya no te pasará por...? Porque sin duda esto fue para sorprenderle, ¿verdad? Al claro. Rival, para... Y este man, ¿qué es así? Pues salió el meme de Richard Tex-Tex, ¿no? Sí. ¿Y será? ¿Qué será este man, no? Claro, solo Richard Tex-Tex entraba a atajar. Llegaba con la bolsita, con sus trastes, las ponía a un lado, calentaba y atajaba hasta el asombro, no. Increíble, nos dejó a todos a boquiabiertos. Muchos decían que es malo meter un meta que no esté en el ritmo del juego. Es muchas veces esa opinión, pues ha habido veces que han expulsado a guardametas, por ejemplo, y tiene que entrar el suplente. Y todos decimos, no, es que después se afeó y le terminaron goleando. Y claro, es que el meta recién entraba, no estaba en ritmo y toda la vaina. No estaba en el temperamento del juego y tal. Pero ahora le sale. Y le sale porque primero ese meta lo tuvieron calentando en la... Todos los suplementarios lo tuvieron calentando. Yo sí veía, sí, así como le sacaba bracito para acá, vuélate para acá, bracito para acá. Y la cosa era que esté lo más pilas posible. Pero esa es la previsión de un DT, loco. ¿Qué tal que igual Holanda hacía el gol y no pasaba nada de penales? Simplemente es la previsión, loco. O sea, ya, eso ya es lo que hay que ver. Se la supuso. Claro. ¿Y qué tal que estos me lleven a penales, no? Y esa es la capacidad de un DT con tanta estratega. Con tanta experiencia de no subestimar un rival que, claro, en los papeles asomaba como muy chico. Pero el tipo dijo, bueno, por algo está aquí en cuartos de final. Tengo que pensarlas todas, ¿no? ¿Qué tal que me lleve a penales de estos tales Costa Rica? Lo más lógico que era en el Suiza-Argentina, que Suiza lo lleve a los penales. Lo más lógico en el Costa Rica-Holanda, que era que Costa Rica lo lleve a los penales. Él es un estratega, es un tipo previsor, es inteligente y sagaz, porque ya besado, arriesga, porque este... Aunque no sea un delantero, es arriesgar, loco. Totalmente. Es salvaje, fue una locura. ¿Sabes? Sí. Y entra Kroll. ¿Y cómo fue la conversión de los penales? Bueno, Kroll, para empezar, el general Kroll. Todos amamos a Kroll. Firma niñita. El tipo se lanzó a todos los penales al lado correcto y atajó dos. Le atajó a la figura Brian Ruiz. Que eso es un clásico de los mundiales, ¿no? Que la figura va y se traga el penal en la definición. Y el otro fue... Como lo hizo Sánchez. Umaña. O el zaguero Umaña. Impecable, uno de los impecables jugadores. Mientras que convirtieron Borges, Bolaños y Giancarlo González. Y los holandeses pues lo patearon todos bien, ¿no? Ahí sí Navas no demostró ser un atajapenales en todo caso, ¿no? Muchas veces se tiró para el otro lado. No es su especialidad los penales, su especialidad son los 90 minutos o 120. Su especialidad es atajar espectacular mientras sea tiempo reglamentario. Pero en el suplementario hubo unas que ya el tipo eran unos verdaderos milagros. Hay una que sale mal Navas en un tiro de esquina. Claro. Y que la salva Tejeda del borde. Y la única que sale mal. Igual salva Tejeda. Y luego en la siguiente jugada ataja Navas, Keylor. Y para los holandeses convirtieron Van Persie, que no tuvo un buen partido, Robben, Sneijder, que yo juraba que le iba a mandar fuera, juraba, porque todo el partido estuvo salado. Dos le atajó espectacular, Navas, dos disparos geniales, y el otro un tiro libre genial, así magnífico, se reventó en el poste. Luego cerró el multifacético y para mí gran jugador y de grata recordación Dirk Kuyt. Y con eso Holanda pasa entonces a las semifinales. Vemos sus puntos fuertes. Robben, Sneijder ha subido bastante del nivel. Por ahí Van Persie se ha quedado. La defensa es un punto a cuestionar. Débil. El medio campo ha sufrido algunos cambios, ¿no? Con Wijnaldum. Se ha puesto otro alero como Memphis Depay. Ha cambiado bastante su alineación. Lo cambiaron a Depay, aquí entró Lenz al cambio, ¿no? Claro, este otro porque joven. Es que no estuvo bien. Normalmente el cambio era Depay, pero... Entró Klaas Jan Huntelaar. Sí, para ver qué más se hace, ¿no? Para sí, poner le puso otro, más peso ofensivo, sí, por cierto. Para poner otro 9 más por ahí. Buen jugador, Huntelaar. Y ya vamos entonces a entrar a, después de la siguiente pausa musical, a las previsiones de Brasil-Alemania, Argentina-Holanda, puntos débiles, puntos fuertes. La verdad, yo les digo, está para cualquiera. A los cuatro les hemos visto lo mejor y lo peor en este Mundial. Y vamos a poner unos temitas, igual, rockcito argentino, rockcito más bien tipo indie, más de barrio. Nos vamos a ir con viejas locas. Y ya regresamos en Fútbol y Asociados. Ahora mental. Sos una perra, perra, perra, perra. Me tuviste tanto tiempo, pusiste el dulce en mi boca. Yo me estaba prendiendo fuego y vos no me ibas a apagar, no. Sos una perra, perra, perra, perra. Sos una perra, perra, perra, perra. Ya me fuiste una gran perra, mi amor. Ya me fuiste la más. Il vostro programma Calcio e Associati. Regresamos en Fútbol y Asociados. Gracias por escucharnos, amigos, amigas. Este programa que pronto va a salir ya en radio. Bueno, de hecho, lo van a poder escuchar en radioactinio.com. Oye, no le hemos hecho. No le hemos hecho la suficiente propaganda en este programa de Fútbol y Asociados. www.radioactinio.com. Una producción de Fútbol y Asociados y Comunicare. Ya vamos a darles más luces sobre lo que se viene. Edison, un mundial lindo, bonito, una pena que se vaya acabando poco a poco. Estamos llegando a fases fundamentales. Campeonato ecuatoriano. No, ¿Vamos a hablar de campeonato ecuatoriano? No, hoy día. Sí, sí, no hasta la próxima semana. Y lo que te decía antes de irnos a la pausa musical, bueno, yo no le estoy dedicando absolutamente a nadie, yo estoy en paz y en bien con todo el mundo. Es una canción muy bonita, nomás, poco violenta. Como una de las bandas más queridas de todo lo que es este rock de barrio, de rock nacional que le dicen allá en Argentina, porque obviamente no tiene nada de nacional para nosotros. Ajá. Que es Viejas Locas, con una hinchada, una es una de esas bandas que es una locura, que lo siguen a todas partes demás. Ahorita estamos escuchando a Los Piojos. Labios deseados. Yo sí podría mandar un saludo a mi novia, que estamos ya cumpliendo 2 años de relación, de noviazgo. A mi Yoichi. Eso, bueno, en fin. Ah, chévere, pareja. Un abrazo, amor. Vamos con el fútbol. Harás el favor de conservarle, feliz. Semifinales. 8 y 9 de julio. Dos partidos. Atenti, como dicen. Tenaces, dice. Brutales. Este pana que nos cae bien a nosotros. Sí, ¿no? aquí somos soldados de Bonafonte, en serio. Sí, sí, la nos plena. Cae bastante nos bien. Nos cae, o sea, bien. Hay momentos en que ¿qué? Puede. No sé, ya mejor no entramos en esos detalles, pero es medio gracioso para el tema. Ve, se va a jugar el 8. En el Estadio Mineral, Jimel Mineral. Horizonte, un árbitro, Marco Rodríguez. El Chiqui Drácula va a ser el juez de... Vos no viste, así que no sabes. ¿Viste chiquilladas? Vos ni sí, nacías, cacho, creo. algo. Entonces, bueno, no molestes. En fin, el Chiqui Drácula va a pitar el Brasil-Alemania. Es un juez para mí muy correcto, muy justo. Está correcta la designación para mí. Una partida de Brasil. Brasil contra la Alemania. Un partido que solo se ha dado una vez en historia de los mundiales, en la final de 2002, dos goles de fenómeno Ronaldo, y que les da de decir, muchachos, cualquier cosa, que no me haga goles de Klose. O sea, oye, tiene que bajar al camerino. Qué mal que jugó Klose el partido anterior. Claro, de ley lo sacan. Pero era una de las variantes de Lowe, y ahora vamos a empezar a definir estos 11. Brasil, le ganó en esa final 2002, dos goles de Ronaldo, por ahí una la pifió Oliver Kahn en esa historia que fue, y ahora se encuentran de nuevo. Una Alemania que sería favorita porque ha sido un juego más sólido, pero que tiene punto débil en su defensa. Que no encuentra bien el acompañante de Hummels, por ahí podríamos decir. Boateng no ha lucido bien, Mertesacker no ha lucido bien. ¿Y qué podrá en estos momentos inventarse Joachim Löw? Seguramente va a salir con alguna sorpresa, porque estos técnicos europeos siempre te terminan asombrando de alguna forma. No debe dormir, ¿no? Y ahora, ¿a quién le meto? O mejor le pongo este pana, o no sé, y Saslo. Full disciplina táctica con este tipo de test. En cambio, en Brasil es otra cosa. La cuestión con Brasil es que viene de menos a más. Sí, sí. Brasil, yo creo que en el partido de cuartos de final encontró el 11, y de no ser por la lamentable lesión de Neymar, pues ya tendríamos listo. Iría ya Maicon, yo creo que repetirá seguramente contra Alemania. Iría Paulinho y Fernandinho en la primera línea de volantes, seguramente van a repetir. Y Oscar. Ahora lo que se habla es que el reemplazo de Neymar sería William. Verás. Yo sí creo que ha sido útil William en los cambios. Como te digo, él entra a destruir juego ajeno, a jalar marcas, a rematar, a poner vértigo, pero ya cuando tiene que salir de inicialista no se lo ha visto, pues. Siempre ha sido cambio. Sí, pero digamos que esa es la o sea, calidad tiene, pero al nivel de Neymar no está. No, pero ¿qué puedes poner en ese aspecto? Parece que el ideal... A entrar ahí y de pronto se... Tiene que ser William. Y de pronto se ahí se queme y no sé, la variante en caso de que William no funcione sería que... ¿Cuál le tienes a Bernard? ¿Lo tienes a Bernard o si quieres jugar con doble hombre de aire, yo? O cambias módulo táctico, yo o Ramírez, no sé. O lo metes a Dani Alves como una ala tornante. Sí, pero eso en caso de que William no funcione y en el caso de lo que suponemos y lo que seas... circulado en la prensa brasileña que él sería el reemplazante de Neymar. Y obviamente Fred como solo hombre en punta, que no es de lo mejor, pero ahí sí, hashtag es lo que hay. Y tiene que hacer su partido Hulk. Ha venido mejorando el nivel. Para muchos es un... O sea, no sirven de nada los delanteros de Brasil. Yo veo que, claro, cumplen la labor táctica, pero Fred ha sido el más bajo y Hulk ha ido mejorando. Hay que ver qué pasa con él, o sea, es brasileño a fin y al cabo y tiene ese instinto asesino, ese plus de saber que está en el país que ha sido el más ganador. Alemania seguramente repetirá la línea de volantes, sí, con Khedira, con Toni Kroos y Schweinsteiger. Está muy bien. Y los tres muy sólidos. El partido anterior también lo terminó ya jugando Özil más adelante. Va dos partidos que no lo cambian. Ya ahora Alemania juega triple punta y a Özil lo manda más arriba y va por la derecha. Y es muy útil, muy útil. No lo cambia ya. Mejor. El partido contra Francia realmente, de lo que normalmente ha sido un Özil que desaparecido en... Me parece que Lloris le atajó unas dos. Ha asomado bastante Özil y... La otra duda para mí en Alemania sería el tema del 9. Vimos que Klose estuvo muy mal contra Francia. Entonces, podría nuevamente hacer la Müller ir por el centro como falso 9, que fue... Se pierde, pero ahí Müller. Lo que puede entrar más bien es el delantero... Y quien ha perdido la titularidad es Götze. El colorado este que entra al cambio, que es full pelos. El Colorado. ¿Qué rol que el partido de octavos? Se me olvida ahorita el nombre. Déjame ver cómo es. Él es... Schürrle. André Schürrle. Bueno, podría ser él el titular. Y la cosa es que siempre Alemania ha hecho esta rotación, ¿no? Están los tres. En teoría Özil por derecha. En teoría Müller por el centro. Y en teoría Götze o Schürrle por la zurda. Pero se van rotando esos frentes de ataque. Sí. Claro, puede el que se va para adentro, el otro se corta para el costado, ¿no? Porque les gusta los centros, les gusta los disparos. Bueno, a Alemania te agota todas las posibilidades técnicas para anotar. Es la verdad, es ahí yo como sea, centro, disparo de media distancia, gambeta, te puede anotar como sea Alemania. Y ahora Brasil lo que tiene que hacer es ampliarle la cancha full, creo yo, a ese bloque defensivo alemán. Esa es la manera de separarle lo más posible primera línea de volantes con la línea de la saga. Y no entrar por el centro, porque ya vimos que Neuer es un excelente líbero. Esa saga se adelanta un poco confiada, pero si tú le abres full, que es justo lo que tiene, Hulk bien abierto, lo puedes abrir también a William, lo puedes tirar bastante sobre la orilla. Y vas a abrir esa saga y tratar de entrar con talento por el centro, pero ahí te hace falta Neymar indudablemente. Sí, y entonces... Tendrá que Oscar disfrazarse de Neymar. Y va a ser complicado, no es el juego de él. Pero sí es más generoso. Más generoso que Paulinho y Fernandinho, sí es Oscar. Claro, pero es que esos son volantes de marca. Esos sí son plenamente primera línea de volantes. Y no sé qué tal efectivo sean frente al arco. Porque sería muy útil que en esas jugadas abiertas, que de pronto ganando la raya, terminen la pinza, ¿no? Claro. La idea sería esa. O en jugadas de balón detenido, obligadamente tiene que subir David Luiz. ¿Y cuál es el otro? ¿Y quién más va? Porque recordémonos que Thiago Silva iría Dante. Dante. Va a ir de ley Dante porque, bueno, él juega en el fútbol alemán, debe entenderles un poco. Un jugador. Creo que también tiene gol, así que sería muy útil que ambos suban en las jugadas. Pero detenidas. Es malo, en juego aéreo es malo Dante. Acuérdate, los goles, me parece que la marca de Dante fue la de Ramos en la semifinal de Champions League. Para darte un ejemplo, no va bien por arriba Dante. Ya, pero bueno, tampoco es que... Bueno, ahí el que va por arriba bien es Hummels, el alemán. Que ya lo hemos visto. Tendrá que cuidarle mucho, porque esa y sería la jugada de esas faltas a borde de área que las puede... Aunque Brasil no es de pegar mucho tampoco. No, es muy inteligente, de hecho, en eso. O sea, de pegar donde es de pegar, ¿no? En media cancha. Alejado, claro. Porque de hecho son muy... David Luiz y Thiago Silva han sido muy técnicos para sacar el balón. Por las bandas del duelo, Lam Marcelo. Para mí yo lo he visto bastante bien a Marcelo, pero me gustó más lo de Maicon en el partido anterior. Ya, esa es una carta gol. Eso es, Brasil tiene que ponerle las velas a Maicon y a Marcelo limitarlo más porque sabemos que no tiene regreso. Ya entonces el otro duelo es Huedes con Maicon. Ahí tiras Maicon, o sea, tiras a Maicon y a Hulk por ese costado. O sea, por ahí tiene que llegarle Brasil, hacerle ancha la cancha con Hulk y Maicon. Esa es la receta. Y yo más bien digo que por la izquierda no te juegues tanto a la banda, pero ándate de la banda hacia el centro con William. Algo así, no sé, o sea, es difícil realmente. Y Alemania es que vos sabes que Alemania te llega por todo el frente de ataque. Pero una manera de pararlo a Lahm, que es el que más se desprende, es poniéndole a alguien detrás en su marca. Claro, es así, ¿no? O sea, tienes que hacer una labor solidaria desde el mismo William. Claro, y parándose ahí, no dejarlo subir a Lahm, porque es un arma para Alemania, Lahm. Un jugador, una fuga para el fútbol alemán. ¿Qué dices de este partido? Yo espero que gane Brasil, pero bajo las circunstancias, sin Neymar, sin Thiago Silva, es muy complicado. Yo creo que este va a ser un 2-1 para Alemania, me parece. Yo también así, analizándolo, me voto por un 1-0 en los alargues, verás. Pero ojalá pase Brasil de corazón. Yo también quisiera que pase Brasil. Yo quiero, y supongo todos los sudamericanos que queremos la final sudamericana. Bueno, siempre hay... muchos europeos que siempre hay el enajenado, no, que... Bueno, en fin. No, es cuestión de gustos, ¿no? Sí, ciertamente. Vos dices un poco más por molestar también. Yo sé a quiénes apunto y que me están escuchando, hechos los europeos de aquí. Diga nada más. Bueno, el 9 de julio. Entonces, los dos creemos que pasa Alemania, pero queremos que pase Brasil. El 9 de julio, verás, mi semifinal aquí era España-Argentina y me jalé ahí porque, bueno, está Holanda-Argentina. Este juego, ¿cómo se va a configurar? A ver, esa defensa de Holanda es mala. O sea, Argentina... Pero la va a repetir, no tiene más. Tienes a hablar de Brig y... Bueno, y no es mala, pero no es excelente. O sea, no está al nivel del resto del equipo, me parece. Ya, tiene algunos problemas, ¿no? Brig... Brig de Blar, no, Blar y de Brig y Martin Zindi. Va a repetir seguramente los jugadores, los que van por la banda, con Kuyt y con el jugador Daily Blind o Blind. Ahí tiene que ser inteligente Argentina. Por el costado de Kuyt, negado. A la zurda ese vuelve Marcos Rojo. Esa va a ser una batalla interesante. Pero para mí es medio negado porque este jugador, si tú lo empiezas a desbordar desde tu área, él te sigue hasta el área propia. Ese man es puro sacrificio. Claro, pero yo le tengo fe a Rojo ahí. Más bien en el otro costado es el en el que le veo que Zabaleta puede tener problemas con Blind. Porque lo que pasa, para mí es uno de los mejores jugadores de este mundial, zurdo. Sí, lo que pasa aquí es que Zabaleta no sube normalmente. Por eso es que Messi y Di María se recargan a ese costado. Vos sabes que Di María está estacionado en ese lateral. Y ahora lo que no hay Di María. Ese es el problema. Entonces ahí tienes que ver cómo lo solventas. Pero si ya va a estar, estará Agüero. Lo puedes jugar. Yo creo que lo van a poner. Si va a estar Agüero, lo botas a Pocho a la vez y a ese costado. Porque no lo vas a matar tampoco a Agüero. Sí, bueno, aunque el Kun podría ir por izquierda tranquilamente. Y lo botas a la derecha. Y que sea más de sacrificio. Que sea más Di María, que sea un Di María. Pero más de sacrificio. Sí, bueno. Porque sabe, lateral no sube, Zabaleta no sube. De vez en cuando se desprende, pero es mejor. Y por el orden de la línea de fondo argentina, él casi no sube. Tú has visto, el que tiene licencia es Rojo, porque tiene una capacidad magnífica. Pero el resto se hace en línea de tres, casi que rígida, estática, se quedan los tres ahí atrás. Claro. Zabaleta no sube. Una baja sensible de Holanda para mí es De Jong. Y por lo que está jugando Jorginho Wijnaldum. Ahí un tiene jugador que ponerse... de menor calidad. Y creo que es favorable para que esa batalla la gane Mascherano y Biglia. Sí. Son más. Son más. Y Mascherano ha hecho un mundial enorme. Son más. Son mucho más que la media holandesa. Y ahí puede estar la clave también. Tiene que llegar por el centro Argentina, a mi gusto. El lateral yo le veo muy difícil. Tú bien señalas, el 5 es, ¿no? Ajá, Blind. Blind, y en el otro costado está Dirk Kuyt. Es difícil entrarle por ahí. Tiene que ver un poco más el juego de Messi, que puede ser arrancando del centro. Y obviamente asociándose mucho con Higuaín. Y que... estorbando el resto, la salida de los laterales holandeses. Porque, ¿cómo lo tomas a Robben? Es la pregunta también. O sea, Robben lo tendría que tomar Rojo. Sí, Rojo. Entre Rojo y Garay. Sí. Chuta. Y bueno, y también tomando en cuenta que siempre hay que referenciar a Van Persie, que se mete al centro. Es más controlable. Que tiene que de Michelis ahí partirse. Ha subido el nivel Sneijder. ¿Quién lo tiene que tomar Sneijder? Él arranca desde más atrás ahora. Bueno, te decía de Sneijder. Es un jugador... No. Es un jugador Sneijder que... arranca más o menos en zona de los medios rivales, o sea, más o menos en zona de Messi. Por ahí juega Sneijder, ¿sí o no? Hace pase largo y desde ahí arranca. O sea, ¿quién lo va a tomar a él? ¿Messi o de ahí? Porque si no, te toca sacar la línea de volantes, o sea, mandarlo más adelante a Biglia, no sé. Porque claro, hay que ver cómo la idea es que Sneijder ahora arranca desde más de atrás. Y es un jugador que te cubre bastante, ¿no? El frente de ataque. Va a estar simpático este partido. ¿Y tu pronóstico es? Yo digo un 2-1 para Argentina. Sí, yo también creo que va a ganar Argentina. Igual un 2-1 me juego. Esto se va a jugar en el Arena Corinthians de São Paulo. Va a pitar Félix Bright. Es un juez alemán. Medio turro eso, que un alemán. Sí, pite una semi y están todavía involucrados. Estando Alemania en el otro lado. Medio. Aunque bueno, por otro lado, ponte que Alemania ya pierde. Entonces ya qué diablos, ¿no? Bueno, en el tercer puesto se jugará el 12 de julio, que esperemos sea entre Holanda y Alemania. Y la final entre Argentina y Brasil. Yo lo veo a Argentina campeón del mundo. Lo vi así ese rato, vos. Yo no me... Es que la verdad no me juego por está nadie, muy difícil, yo. ¿No? Porque está súper difícil. Con solo decirte que en las casas de apuestas pagan casi lo mismo por todos. No hay un claro favorito. Claro. A todos los hemos visto puntos bajos. Aunque yo digo de esos puntos bajos de Argentina, en verdad que ya los ha enmendado. Y no vuelven más, ¿no? Gago, Fernández no van a volver más. Y he encontrado su mejor once. Sí, y bueno, ahora también no es chiste enfrentar a esa Holanda, o sea, pucha, ese partido, sin duda, y cada partido, el siguiente que le ha tocado a Argentina más duro, el siguiente más duro, más duro, más duro, más duro, y así ha sido. Así como cuando jugabas Punch Out en el Nintendo, ¿no? Sí, progresivamente, desde el más flaco hasta llegar a Mike Tyson. Le ha tocado así a Argentina hasta la final. Un partido muy histórico, ¿no? Argentina-Holanda tiene la referencia del 74, cuando la naranja mecánica destrozó al albiceleste 4-0. Y la venganza del 78. 78, que fue la gran final en la que Argentina se consagró primera vez campeón del mundo con los goles de Marito Kempes y Bertoni. ¿Bertoni fue? ¿O Luque? Luque es. Sí, es Luque. El del bigote. El bigote. Leopoldo Jacinto, ya. Después, en el 98, gana Holanda 2-1 con ese golazazo de Dennis Bergkamp. Con el saque de Pinocho. No, es de pase largo de Davids. Como 50 metros, pero yo amo ese gol. Cierto es, sí. El tipo en la que le baja, después de esos 50 metros, le hace volar a Chamot y después define espectacular 2-1. Y en el 2006 fue 0-0, un partido más bien turro por primera fase. Eso es, pana. Y ya nos vamos. Esperamos que nos escuchen, esperamos que les esté gustando. Esto va a ser más seguido y un poquito más corto, solo como hemos hecho ediciones especiales de podcast, nos hemos alargado y aparte que no hablamos todos los días, tenemos mucho que comprimir, etcétera, etcétera. Gracias por su atención y nos vemos pronto, no sé si con semifinales, no sé si con final, todo depende de los horarios laborales del señor Calero aquí. Y regresaremos. Sí, yo creo que para semifinales daremos nuestro podcast respectivo, Edison. Esto fue Fútbol Asociados. Gracias, hasta luego. Che, esto es Fútbol Asociados. Reality.